último verso deben rimar con el décimo. Si el pie forzado es el décimo, el sexto y el séptimo deben hacer rima con el décimo, este pie forzado, lo que obliga al payador a buscar las palabras que rimen con aquel décimo verso. Bueno, eso en general. Se determina acá, por parte del jurado, ustedes tienen los pies forzados, ¿no? En la tómbola electrónica que ustedes pueden ver ahí. Chupacabra, tómbola chupacabra. La tómbola, ¿qué? Chupacabra. La tómbola chupacabra, ya. Ecológica, además. El plástico reciclable, por cierto. Nos va a permitir entonces que, eligiendo los pies forzados, los payadores estén obligados, en este caso en la primera ronda, a usar ese pie forzado en su décima. Nos vamos a poner los lentes para dar cuenta de lo que son los 13 participantes hoy día. Primero que nada, vamos a partir con un aplauso para los payadores y payadoras chilenas. Muchísimas gracias. Ustedes saben que esta semana se celebró el Día Nacional del Payador y la Payadora, el 30 de julio, por decreto presidencial firmado bajo el gobierno anterior. También responsabilidad del gobierno anterior, como todas las cosas. Bueno, los participantes en esta ocasión son Gabriel Huentemil, Rodrigo Núñez, Mario Gómez, Luciano Fuentes, Rodolfo Pizarro, Guillermo Bigote Villalobos, Rodrigo Torres, Gabriel Torres, Felipe Soto alias Calvicio, Daniela Sepúlveda, Leonel Sánchez, el más mejor, Paul Castán y Eduardo Albornoz. Invitamos entonces a este escenario al primer participante de este torneo nacional de pie forzado, el señor Gabriel Huentemil. Viene Gabriel a subirse al escenario y vamos a elegir el pie forzado o verso octosílabo que determinará con qué debe terminar su décima. Ahí los señores del jurado tienen el pie forzado. No hay audio. Ah, que el encargado de audio está en otra cosa. Perfecto. Vamos a esperar. Con guitarrón se presenta entonces Gabriel Huentemil. Vamos, que se note la agilidad. Llamen a la ambulancia, por favor. Ya, sobrevivió. Los años no pesan tanto, ¿ven? Bien ahí, ¿eh? Ágil el muchacho. Vamos con el pie forzado. Aló, el pie forzado. Aló, el pie forzado para Gabriel Huentemil es por la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza, el pie forzado. Abre los fuegos, Gabriel Huentemil. Es un Desde el tiempo ya pasado, desde que este país Chile ha sido. Resulta controvertido. Y hace que la mente tuerza, porque solo se refuerza la violencia innecesaria. Cambiaría esta plegaria por la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza ha sido el pie forzado la presentación de Gabriel Huentemil, primer participante de este torneo. Mientras sacan el próximo pie forzado, les recuerdo comprar números para la rifa. Es una condición obligatoria para todos los que están en el pueblo artesano y en 10 cuadras a la redonda. ¿Ya? Por la razón o la fuerza. Eso, compren el número por la razón o la fuerza. El segundo participante es el señor Rodrigo Núñez. Rodrigo, adelante al escenario entonces. El pie forzado para Rodrigo entonces lo da el jurado. Ahí sí. El siguiente pie forzado para Rodrigo Núñez. Hay dos estrellas de turno. ¿Cómo? Hay dos estrellas de turno. Hay dos estrellas de turno. Es el pie forzado entonces. Adelante entonces, Rodrigo. Mientras pasan los otoños, la emoción me sobrepasa. Mientras pasan los otoños, la emoción me sobrepasa. Y me esperan en mi casa mis dos preciosos retoños. Con cintas y con mil moños adorno un canto nocturno y bajo el esplendor diurno siento que mi pecho arde. Para guiarme esta tarde hay dos estrellas de turno. Rodrigo Núñez, con el pie forzado, hay dos estrellas de turno. Ha terminado su participación en esta primera ronda. Vamos a ver si pasa a las rondas siguientes. El tercer participante de la Patagonia es el señor Mario Gómez. Vamos con ese pie forzado entonces, lo da Manuel Sánchez, miembro del jurado. El tercer pie forzado de esta jornada para Mario Gómez es con pluma, papel y tinta. Con pluma, papel y tinta es entonces el pie forzado. Mario Gómez se presenta en el escenario. Con reconozco aquí auditores haciendo un rápido geo, que es muy triste el devaneo si escriben los vencedores, mas vendrán tiempos mejores para la gente sucinta, habrá una letra distinta. Reformulo esta memoria, reescribiremos la historia con pluma, papel y tinta. Mario Gómez participaba con su pie forzado. Recordemos que todas estas actuaciones las está revisando nuestro jurado, integrado por Miguel Naranjo, Hugo González y Manuel Sánchez. Ustedes los pueden ver ahí, muy aplicaditos, tomando apunte de cada una de las presentaciones. Vamos entonces con el cuarto participante de esta jornada. Se presenta el señor Luciano Fuentes. Aló, el pie forzado para Luciano Fuentes. Prueba de guitarrón, Luciano, tócalo, por favor. ¿Se escucha el guitarrón? El pie forzado para Luciano es con un llanto muy amargo. Con un llanto muy amargo, entonces el pie forzado para Luciano Fuentes, que se presenta con guitarrón. Vamos. A golpes veo la herida que hoy día me trae el presente. A golpes veo la herida que hoy día me trae el presente, confesándole a la gente que no es tan dulce mi vida. He buscado la salida, me salió el camino largo, sin embargo me hago cargo dentro de mis estertores. He asumido mis errores con un llanto muy amargo. Con un llanto muy amargo. Nos subió a todos el ánimo, ¿no? Luciano Fuentes. Claro, el pie forzado da para eso. Sí. Esa es la gracia del pie forzado, que te obliga a tomar un tema en el que a lo mejor no venías pensando, pero te llega el pie forzado y bueno, hay que hacer la décima acorde con ese pie forzado. Y lo ha hecho hoy día Luciano Fuentes. Continuamos el torneo con la participación de don Rodolfo Pizarro. Para Rodolfo Pizarro, la fuerza. Perdón. Habla, por favor, Rodolfo. ¿Sí? ¿No se escucha? No. ¿Aló? Ahí sí. Sí. Sí. Ahora sí. La fuerza de la razón. La fuerza de la razón. Sí, ese es el pie esforzado entonces para Rodolfo. Adelante. La fuerza de la razón. Se escucha la guitarra, ¿no? Aquí me trajo el destino, aquí me trajo el destino, con mi verso y poesía, para cantar en el día este canto campesino. Yo dirijo en el camino, palpitar del corazón, el canto de tradición, es el verso que yo encajo, pues en mi vida barajo la fuerza de la razón. Ahora sí. Ha sido la participación de Rodolfo Pizarro con el pie forzado La Fuerza de la Razón. A continuación se presenta don Guillermo Bigote Villalobos. Ya, vamos con el pie forzado, Manuel. Con la Fundación Las Rosas. Si no es viejo, Guillermo, es que anda con la aplicación en la cara, del celular. ¿Está listo? Se enojó, se quiere retirar. ¿Se quiere retirar? No sé. Ah, no, lo están boicoteando, ¿eh? No, pues si todo esto es para que él conecte la guitarra. Sí, entre el jurado y el sonista dice que lo están perjudicando. Ustedes saben que Bigote ha sido incluso actor en la última película de Cagliostro. Hizo una actuación muy notable, ¿eh? Si pudieron ver la última película que se llama De Pronto Amanecer, ¿no? Muy buena película. De Pronto el Amanecer. Sí, este. ¿Cómo? ¿El auto? NC5071. Tiene las luces encendidas. Se va a comer la batería. Así que el propietario o que maneje ese auto. Dos. Ya, vamos con el pie forzado para Bigote. El pie forzado para Bigote Villalobos es Por los Pobres de la Tierra. Por los Pobres de la Tierra. Un pie forzado social con todo. Vamos, adelante. Algo que a mí me interesa, siempre me va a interesar. Sería el erradicar de la tierra la pobreza. ella trae tristeza y todo lo que ella encierra. No se trata de una guerra. Y hago una solicitud, que cambiemos de actitud por los pobres de la tierra. Así termina la participación en la primera ronda de Guillermo Villalobos con un llamado a la humanidad. Importante. Tomen apunte los líderes mundiales. Es que yo digo porque como estamos transmitiendo vía satélite, nos ven en Ucrania, en Rusia, en Bangladesh, esto se va a saber. Vamos con el séptimo participante, es el señor Rodrigo Torres. Ahora sí. El pie forzado para Rodrigo Torres es un retrato en blanco y negro. Un retrato en blanco y negro, pie forzado entonces para Rodrigo Torres. Blanco y negro, como bien forzado, se ha presentado el señor Rodrigo Torres. Siguiendo con la familia, se presenta Gabriel Torres. Gabriel hace su interpretación con, como ustedes pueden ver, con arpa. Vamos entonces con el pie forzado. Andaba el agua desnuda. Andaba el agua desnuda. Andaba el agua desnuda. Ese es el pie forzado para Gabriel Torres. Tienen culpa, pues no hay duda. fue la participación de Gabriel Torres con su pie forzado en esta ocasión. Vamos con un nuevo participante. Se presenta don Felipe Soto, alias Calvicio. Ahí viene Calvicio. Aló. Aló, sí. ¿Con quién hablo? Guitarrón, guitarrón. Guitarrón, vamos a ver si suena. Ya, vamos con ese pie forzado. Sí, el pie forzado para Felipe Soto, alias Calvicio. Dice, yo quiero hacerte feliz. Ay, ay, ay. Gran declaración, quemantes declaraciones, titular de diario de las últimas noticias. Vamos entonces, yo quiero hacerte feliz con Calvicio. El público feliz con la participación de Felipe Soto, lo que prueba que cumplió su objetivo. Vamos con la décima participante, la señora o señorita Daniela Sepúlveda. Tiene mucha barra, ¿eh? ¿No está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, rápido y veloz. Ah, se está amoronando. Así calando. Estaba buscando agua, puro vino. ¡Oh! ¿Dónde hay vino? ¿Y ahora que no lo tomo? Está eliminada, está eliminada. ¿Pero dónde hay vino? Mentira, ¿eh? Eso es falso, aquí no hay vino. Ya. De un segundo para respirar. Vengo recién bajando el bus. Seguimos. Esto es agua. Con color. De Osorno, de Osorno. Es agua de Osorno. Oh. Es agua de uva. Ya. Vamos. Somos todos payadores. Somos todos payadores. Ya, ese es el pie forzado para Daniela Sepúlveda. Somos todos payadores. Llegué de Valparaíso, de Charahui a Daniela. Llegué de Valparaíso, de Charahui a Daniela. acompaña mi vihuela. Y este verso bien chorizo, y este verso bien chorizo. Porque el destino lo quiso, hoy traje estos colores. Me acompañan hoy mis flores, como una buena cantora. Todas somos payadoras, todos somos payadores. Todos somos payadores. Daniela Sepúlveda, la charahuilla entonces, que viene, como ella dice, de Valparaíso. Continúa con el participante undécimo. Se presenta en el escenario monumental, ah, son bonitos, el señor Leonel Sánchez. El pie forzado para Leonel Sánchez es Por la mañana temprano. Por la mañana temprano, pie forzado entonces para Leonel Sánchez. Un día invité a mi vecina, un día invité a mi vecina a una buena convivencia. Me dijo, tenme paciencia, pues tu propuesta me inclina a portarme en forma indigna. Más cuidado con tu mano. Fui a descifrar el arcano en erótico proceso y me inundaba de besos por la mañana temprano. Ahí relatándonos una vivencia personal íntima, Leonel Sánchez, gran valor. Este Leonel sí parece que no es de la U, este es de Colo Colo parece. Bueno, todo el mundo tiene defectos. ¿Qué le vamos a hacer? Sin grosería, por favor, sin grosería. Sin grosería, con la palabra Colo Colo no se puede nombrar aquí. Ya, vamos con el siguiente participante, desde Francia, no, no, desde Chile. Llega el señor Paul Castán. Ah. No, si tiene pinta francés, ¿no? Mira. Mira esa pinta. ¿Ah? Extraordinario. ¿Ah? De la bohemia de los años 20, ¿no? Vamos con el pie forzado. A ver, ¿aló? Sí, sí. Sí, señor. Ya. El siguiente pie forzado para Paul Castán dice: el viento trae recuerdos. El viento trae recuerdos. Adelante, don Paul. Cuando yo perdí la flor que tú me diste mi vida, cuando yo perdí la flor que tú me diste, mi vida. Quedó el alma dividida y solo con un gran dolor. Yo vivía el estertor, que en momentos siempre muerdo, con agónicos concuerdos, corriendo va el agua mustia. Así ha apagado mi angustia con una voz del recuerdo. Fue la presentación de Paul Castán. Vamos con el último participante de esta etapa. Se presenta Eduardo Albornoz. Vamos con el pie forzado para Eduardo. Quisiera tener 100 pesos. Quisiera tener 100 pesos. Quisiera tener 100 pesos. Pesos. Pesos. Pesos. En la vida y el amor siempre he sido un tipo pobre, nunca he andado con un pobre. Soy un triste payador, mas recuerdo con candor. Fui millonario de besos y al recordarlo yo expreso tal vez en un verso cuerdo. Cuando te miro recuerdo, quisiera tener 100 pesos. La presentación de Eduardo Albornoz, que da punto final entonces a esta primera etapa del Torneo Nacional de Pie Forzado de la Asociación Nacional de Poetas Populares y Payadores de Chile, AGENPOCH. Las rifas. Ahí está don Juan Carlos Bustamante. ¿Está a cuánto el número? A Luca y a 1000. Como oferta, dos números por 2000. Así que por favor, a contar los números para la rifa. Los premios son muy buenos. Hay dos libros, un disco y una guitarra. Cuatro libros. Un libro de Arnoldo Madariaga. Nuestro verso sigue vivo. Cántaros de Hugo González. Cuentos del mundo en décima. Chilenas, de Eustaquio Pérez, que soy yo mismo, y Los Payadores Chilenos, un disco espectacular. Vamos a hacer una pausa entonces para que ustedes puedan comprar números y el jurado debe deliberar para definir entonces a los 8 clasificados de este número total de 13, los 8 que pasan a la segunda ronda. Ahora vamos a hacer un intermedio con dos cantores, Carlos Sotomayor y Cecilia Astorga, Cecilia también payadora, que se presentan en el escenario en esta ocasión. Entonces, un aplauso para Carlos Sotomayor y Cecilia Astorga. Especial, así que vamos a cantar un par de canciones con Carlos, lo que no hacemos muy a menudo. Así que es un placer, un gusto estar acá y cantar unas canciones. La primera canción es una canción muy especial que aprendimos de una gran amiga maestra que nos dejó hace un par de años, de Silvia Urbina. Dice, ella contaba que Rolando Alarcón hizo esta canción para ella. Se está cumpliendo el cumpleaños de Rolando Alarcón y vamos a cantar una canción de este gran compositor chileno, Los Cachitos de la Luna. Niña, dicen que la luna tiene dos lindos cachitos para que te dé fortuna. Ven a mirarla un poquito con sus dos cachitos. Trae seguro aguacero, sentadita viene encima de los luceros. Niña, dicen que la luna anuncia los aguaceros y te darán la fortuna. Niña, dicen que la luna anuncia los aguaceros y te darán la fortuna. Escucha un ladrido, seguro se esconde luego con sus dos cachitos. Trae seguro aguacero, sentadita viene encima de los luceros. Niña, dicen que la luna anuncia los aguaceros y te darán la fortuna. Niña, dicen que la luna anuncia los aguaceros y te darán la fortuna. Gracias. Una tonada que popularizó Héctor Pavés allá en sus primeros discos y que todo el mundo conoce, a ver si cantamos, se llama A la mar fui por naranja. Ajá. correr la naranja, que ella buscará su centro, ella buscará su centro. Deja correr la naranja, que ella buscará su centro, ella buscará su centro. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro. Esa fue la presentación, entonces, en este intermedio musical, con la canción del Naranjo, en homenaje a uno de nuestros jurados, a don Miguel Naranjo. Vamos a saludar en forma muy especial al locutor y bailador, locutor del programa Discoteca Chilena de Radio USACH, don Guillermo Ríos, que se encuentra presente aquí. Guillermo, por favor, un saludo. Los días domingos a las 10 de la mañana ustedes pueden sintonizar en Radio USACH, Discoteca Chilena, un programa donde la actividad de los payadores siempre tiene mucha cabida, así que estamos muy contentos que Guillermo nos acompañe en esta ocasión. Ya, llegó un momento muy relevante porque vamos a dar a conocer los clasificados. Estos son los clasificados. Por favor, la Orquesta Festival, redoble de tambores. Bueno, hagan los tambores ustedes mismos. Clasifican Rodrigo Núñez, Luciano Fuentes, Rodolfo Pizarro, Guillermo Villalobos, Rodrigo Torres, Gabriel Torres, Daniela Sepúlveda y Leonel Sánchez. Esos son los 8 participantes de esta segunda ronda. Ahora el asunto se pone más complicado. Ya tiene un mayor grado de dificultad. ¿Por qué? Porque vamos a tener en esta segunda ronda 2 pies forzados. Ustedes vieron que ya en la ronda pasada, por ahí a alguien le sucedió que se equivocó en el pie forzado. Por ejemplo, si ustedes dicen por la razón o la fuerza, y alguien dice por la fuerza y la razón, se equivocó. Y eso, esa persona queda automáticamente eliminada. Bueno, por eso es que el pie forzado te obliga y es complejo, porque hay que saber terminar el verso en ese pie forzado. En esta ocasión es más complicado aún, porque están obligados los payadores a usar 2 pies forzados. Uno para terminar el verso y otro para empezar el verso. A elección. Se les dan 2 pies y ellos deben decidir con qué empiezan y con qué terminan. Pero deben usar esos 2 versos para empezar y para terminar la décima. Así que atento al público, porque aquí nos podemos fijar que probablemente va a haber más errores. Vamos a ver si resulta o no resulta cómo andan los payadores con los 2 pies forzados. El primer participante es el señor Rodrigo Núñez. Los 2 pies forzados para Rodrigo Núñez, que él tiene que elegir, reiteremos eso, a elección, con cuál comienza y con cuál termina. Uno dice, se mueren las esperanzas, y el segundo dice, sobre los campos desnudos, sobre los campos desnudos, y se mueren las esperanzas. Sobre los campos desnudos, por causa de la sequía. Sobre los campos desnudos, por causa de la sequía. Estos tiempos tan rudos, levantemos 1000 escudos, forjando una nueva alianza, porque así mi pueblo va. En mañanas más dichosas, más si no cambian las cosas, se mueren las esperanzas. Ahí está la participación en la segunda ronda de Rodrigo Núñez. Vamos con el segundo clasificado. Se presenta en el escenario don Luciano Fuentes. Vienen los 2 pies forzados, con uno debe terminar la décima, con el otro debe empezar la décima. Él decide cuál ocupa en cada lugar. Ya, ¿estás listo, Luciano? ¿Vos? Sí. Sí, ya. Los dos piforzados para Luciano son Es más amarga la pena, y el otro es Con la esperanza del trigo. Del trigo. Es más amarga la pena con la esperanza del trigo. Vamos, Luciano. Con la esperanza del trigo, con la esperanza del trigo, la tierra va a ser la hembra, en donde el hombre se siembra, más que macho como amigo. En esa imagen me obligo, aunque ya no esté serena, porque ya no siente plena a la espiga donde está. Sin probar pronto ese pan es más amarga la pena. Ha sido la participación en segunda ronda de Luciano Fuentes. Vamos con el nuevo participante, don Rodolfo Pizarro. Ya. Vienen ya ahí corriendo los pies forzados, los trae Cecilia. No, ahí. No, falta la voz. ¿La voz? Falta la voz. Sí, sí, ahí sí. Ahora sí. San José. El día de San José. Como un barco en alta mar. Con un barco. ¿Cómo? ¿Cómo? Como un barco en alta mar. El día de San José, como un barco en alta mar. Como un barco en alta mar. Como un barco en alta mar, yo navego en la esperanza. Al canto le hallo confianza, si se trata de improvisar. Soy un niño al canto. Y puedo decirles que hoy todo yo lo daré. Con mi canto y poesía se transforma en alegría el día de San José. La presentación en segunda ronda de Rodolfo Pizarro. Vamos con una nueva participación de don Guillermo Villalobos, alias El Bigote. no aparece. Ahí viene. Raudo y Veloz.